CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sean ustedes muy bienvenidos a la 58ª primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, estimados competidores. Estamos listos y preparados con esta competencia descarnada. Sí. Y ahí los vemos pisándose las cabezas. Claro, golpeándose con los codos, tratando de hacerse espacio. ¡Listo! Bueno, hay espacio para todos aquí, ¿eh? ¡Ya! ¿A poco se cayeron, eh? Claro, si no saben para dónde la carrera, ¿qué creen, eh? Bueno, está bien. Igual estarse en movimiento permanentemente, ¿eh? Tenemos a toda la tripulación completa aquí en este viaje intergaláctico con el Capitán Vinilo de la Tierra a los confines del espacio, conduciendo esta prestigiosísima nave espacial. Y los marineros escoceses que no paran de aplaudir. Sí. Roja sus palmas de tanto. Sí, estuvieron descansando, no, de otra cosa, ¿verdad? Sí, están de otra cosa. Está la muda, por supuesto, nuestra productora Miss Primavera en Primavera, Miss Otoño en Otoño. Una dama muy versátil, como sí, verán, sea la estación que sea, ella es la Miss en ese momento. Y por supuesto está el técnico a cargo de las toberas, fusibles, placas, mantenimiento criogénico, sables láser, sí, claves de acceso, Nico, todo eso eres tú, Nico querido. Y ahí estamos, listos y preparados, ¿no? Vemos unas caras por ahí que no prometen demasiado, pero bueno, a lo mejor bueno, ¿por qué no? Lunes. Es lunes y nos van a sorprender lunes en el planeta, lunes sobre tu cabeza, lunes sobre la luna que no sabe que es lunes, historias de cemento cristal y autopistas que se entrecruzan, historias de campos verdes, amarillos y zanjas de agua podrida, miles de cables y entre los cables telas de araña, todos contagiados, todos conectados, todos aislados y sacudiendo el polvo de la estática imagen satelital. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos gustaría saludar en este momento a la gente de Montevideo, de Colonia Suiza, de Colonia del Sacramento, de Canelones, del Chuy, es decir, a toda la gente de la República Oriental del Uruguay, pero sin embargo vamos a focalizar en unas personas específicas que son las que residen en Salto y nos están escuchando por primera vez a través de la FM desde allí, ¿no? Lógicamente saludamos a Pablo y a toda la gente, nuestros nuevos compañeros de trabajo, ahí los uruguayos que nos llevarán unos buenos mates, esperamos lo mejor de ellos, ¿no? Porque imagino un uruguayo que ceba un mate y te lo lavado, por ejemplo. No. Ah, y bueno, nos dice, amigos uruguayos que nos están igual escuchando en este momento. Igual yo prefiero tanat, ¿eh? Está bien. El mate de paso. Al señor Lagartija, hágale un mate con un buen tanat, un tinto de esos que saben hacer ahí en la República Oriental del Uruguay. Pero tenía esta pregunta flotando, que dicen que el mate en el Uruguay sí lo hacen, permiten que el agua se hierva. Ajá. Es una noción que he tenido por ahí, a lo mejor ahora contestan algunos amigos charrúas y nos dicen, no, güey, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vamos a hervir el agua? ¿Tú qué crees? Pero bueno, distintas tácticas prácticas y técnicas de esa cultura que tiene que ver con el mate, y que más allá de lo gustoso o no gustoso que sea el mate para algunos o otras personas, está ese tema de compartir, ¿no? De hacer una ronda y entre mate y mate que salgan lindas conversaciones. Un abrazo para toda la gente de esta nueva FM que se suma a la red de retransmisoras terrestres. A toda la gente de Salto, un abrazo bien, bien grande. Nos vamos ahora del Uruguay, casi nadando, diría yo, o mejor surfeando para llegar más rápido a la France. Y no vamos a hacer el desembarco de Normandía ni nada por el estilo. Llegamos mucho más a Sotoboche para saludar a Claude Roger, que dice bonjour desde París. Bonjour soquetes. Y dice, bueno, hola France París, gracias mucho, dice, tratando así chapatear un pequeño castellano. Gracias poco, pero gracias mucho a ti, Claire, por haberte comunicado, ¿no? Y hacer el esfuerzo. Un abrazo bien grande. Palomita Forti se ha comunicado, nuestra amiga peruana que reside ahí en Búfalo, Estados Unidos, Norteamérica, dice, carajo, no puedo escuchar la radio. Pero bueno, luego con el Lobo, dice, claro. Pueden ser las baterías. Lobo presta servicio, Lobo Broad. Sí, no sabemos qué es, no, es que se ha ido de viaje. Y en el viaje vio, uno no se va a poner ahí en el avión a decir, quiero escuchar la radio, porque a lo mejor lo aventan sin paracaídas, ¿no? Quiero hacer un anuncio público, dice, muy importante. No voy a estar en el Messenger. Oh, la gente, ¿no? Una especie de crisis mundial. Sí, en estos momentos. Palomita, no estará en el Messenger. Bill Gates se tira los cabellos de su masa encefálica, porque le salen de ahí a Bill Gates directamente. Por eso es tan inteligente. Claro. El cabello directamente del cerebro. Y dice, bueno, y así que si me ven, es mi madre. Cuidado con lo que dicen. Entra la suplente, ¿no? Sale Palomita Fuerte y entra su madre. Entonces dice, ah, sí, porque usted. Está Palomita, está claro, Palomita. Claro, está Palomita. Palomita, no, chicas, madre. Me gusta el culo que tienes, Palomita, y es la madre. Pero mi hija, ¿en qué andará? Que les... Y esas cosas. Bueno, no puedo sacar el programa de la compu de mi vieja, dice, y no puedo mandar emails desde ahí. Ahora estoy en Troyes, Francia. Nos vemos pronto, jajaja. Ja, ja. Cuando llegue, se van a reventar de mails de fotos. Muac y bye. Gracias, dice. Palomita. Ya se fue amenazando, ¿no? Sí. Volverá y llenará las casillas de correo de todos sus, ¿qué decir? Amigos o de aquellos todos, que no todos. Son amigos y que uno dice, hey, ¿me pasas tu dirección de mail? Cagaste. Ay, sí, ya está. Ahí te llenó de fotografías la casilla de mail, Palomita Forti. Aquí tengo una amiga española, y ya que estamos por las Europas, tío, ¿por qué no darnos un pasito por ahí por España y encima al norte de España, como se presenta ella? Así que de Francia, rápidamente, cruzamos hasta ahí. Dice, hola, muy buenos días. Acabo de conectar con vosotros desde aquí, desde el norte de España, que no sé si será Galicia, Asturias, Euskadi, Rioja. Pero es el norte, póngale. Es el norte, ella está en el norte y dice, me encantáis, pero poner algo de música es lo que os falta. Es que música en internet no suena. Claro, no, ¿sabes qué? Solo por las retransmisoras. Sí, por las retransmisoras, toda la música que quieras, tía. Sí. Pero nada, llegamos así, a veces nos levantamos con... Hasta Villablino y escucharlo por Radio Cero. Claro, escucha, llegas ahí a León, Villablino y nada, toda la comarca de La Siana y escuchas la mejor música que te plazca. No sabemos si te va a ser de tu agrado demasiado, porque, o sea, se ve que estás una niña bastante panroquera, ¿no? Y dice, bueno, aquí os recomiendo que algo de Extremoduro, banda que conocemos muy bien, nos gusta muchísimo, algo de Marea no la hemos escuchado jamás, y bueno, yo podría agregar el último que cierre, ya que estamos por aquí, que nuestro amigo Cresto nos los ha recomendado, una excelente banda de punk rock ahí de la Euskadi. Dice, bueno, un beso muy muy gordo a todos los argentinos, que sepáis que sois la perdición de las españolas. Besos, dice. Se puso así como loca. Se puso como loca, qué cosa esto, y nos vamos de España. Hola amigos, un saludo desde Canarias, por eso volvemos a España. Ah, perfecto. Ya nos íbamos, pero es que la parte insular, claro, ¿no? Y ahí están los canarios, dice, felicitaciones por su programa de parte del Dani. Al Dani le mandamos un abrazo, y ahí a todos los canarios que nos están escuchando. Denise dice, estaban dos borrachos a punto de irse a dormir, y bueno, y compartían una litera, ¿me entiende, no? Y dice, el de abajo ya estaba listo para dormirse, y el de arriba, no va que se pone a rezar, y agarró así como el pedo místico, dice, suele pasar. Con Dios me duermo, con Dios me levanto, con la Virgen y el Espíritu Santo. En eso estaba cuando, ¡crash!, se cayó su cama encima del borracho que estaba abajo, que le dijo, ¡ay, ya ves, güey! Eso te pasa por dormir con tanta gente. Claro, no se puede. Se puede llenar la ¿no? Mucho, no. Está preparado para una persona. Yo siempre le tuve miedo a esas camas que se dicen marineras, ¿no? Sí. Las que tú duermes, por ejemplo, abajo, y hay otro tipo que duerme arriba. Sí. Y de repente que no vas, que estás durmiendo por ahí, tienes como el miedo permanente de que se te caiga encima, ¿no? Sí. O si duermes arriba, el miedo permanente de que te das vuelta y te caes de cabeza, y esas también, cosas que pueden ocurrir. Hola muchachos y muchachas, les escribo para enviarle una fotillo de mi viaje. Esta es ni más ni menos que Urpi, desde Lima, Perú. Dice, bueno, estuvo por Huancayo, es una zona del Perú realmente realmente preciosa. Y nos manda un montón de fotos. Dice, di un salto a Huancayo y a Tarma. Y bueno, luego estuvo excelente. Sobre todo Tarma, dice. Lo malo fue el frío de mierda y la lluvia. Estuvo por Jauja también. Ah. Dice, además, mi ya mentado retorno con el apocalipsis. Fue muy cómico esto, los voy a contar. Estábamos en el chat comentando lo que había sido el viaje de Urpi. Sí. Y dice que ella estaba ahí, ¿no? El viaje directamente desde la capital, desde Lima, Perú, hasta esas zonas, es todo a través de montañas, ¿no? Ah. Entonces unos caminos finos que vas recorriendo todas las montañas y abajo el precipicio infinito. Entonces dice, bueno, yo me voy a tomar un bus para volverme. Claro. No va que el bus que llega, ¿sabe cómo era? Se llamaba Apocalipsis. ¡Ah, carajo! Y tenía como una calavera en el frente, ¿no? Ah, bonito. Y lo manejaba Otto, el de los Simpsons. Oh. Era lo único que faltaba. Realmente, muchachos, los que les ponen nombres a ese tipo de empresa... Sí, hay que ponerle otro nombre. ¿Cómo ponerle? Está por ahí. Apocalipsis a... No, se puede. No, yo no me subiría. Pero bueno, a Urpi no le quedó otra y se subió. This is the end. This is the end, claro. Y vas escuchando This is the end y la película que te pasa en el micro, no sé, es algo de un... El micro que se desbarrancó. No, máxima velocidad, porque no fue. Máxima velocidad. Apocalipsis tú, al borde de la montaña... No es que uno sea paranoico, dice Urpi, pero yo me bajo aquí y se tira por la ventana. Bueno, además de... ¿cómo sigue esto? Ah, agradecerle al Mico Bello, no sé qué cosa, eres lo máximo. Chaufas, Urpi, postdata, pirata. Mi última entrevista tuvo efecto positivo. Recuerdo también a los oyentes y comparto esto con ellos. Buscando trabajo. Había perdido el trabajo hace muy poco, Urpi, estaba buscando trabajo... Lanzó currículums para todos lados, que los currículums... Sí, ustedes saben que el currículum tiene ese nombre, es originario, porque los que lo reciben, se limpian el culo con eso. Entonces de ahí quedó currículum. Uh-huh. Sin embargo, alguien lo ha rescatado y parece que ha conseguido algo, dice, tuvo efecto positivo. Que no cagaba bien, claro. Estaba con el papel en la mano. Estaba seco de vientre, dijo, este currículum, en lugar de limpiarme el culo, vamos a ver si es un empleado que pudiera tomar aquí y darle trabajo. Y parece que así fue el efecto. Dice, así que estoy medio feliz, dice. Dice, ah, un saludo para mi amigo Camilo, Joel, Mora y a Carla de Barcelona, que ya no es más Carla de Barcelona. Carla desde hace ya mucho tiempo, sí, volvió a ser de Colonia, República Oriental del Uruguay. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Hola, hola, hola, ¿cómo anda gente linda? Se están saludando a alguien. ¿Cómo está la gente linda? ¿Cómo está la gente linda, ¿Nos escucha gente linda? Sí, bueno, dice, esperemos que esté bien, dice. Ah, tú bueno, no, güey. No, dice, gente linda en caso de que el mundo se desintegre. Ah, la duda. Dice, Buda, este mensaje es para ti. Soy la turca que escribo desde Rawson, Chubut, Argentina. Rawson es la capital de la provincia de Chubut, ahí en el sur de la República Argentina. Dice, para saludarlos y decirles que con ustedes me remuero de la risa, dice, y que me acompañan en las noches mientras estudio. Ay, ¿nos podrías contar? O sea, que no estudias una mierda. ¿Qué es lo que estudias, turca? Claro. ¿Esas cosas complicadas o nomás te permiten escuchar la radio y prestarle atención? Ahí tuvo como un juego de interacción entre los estudiantes que estudian y escuchan la radio. Sí. Pues de pronto tú estás concentrado y estás por terminar ahí y decís, ay, bueno, ya he comprendido todo, y te salta la radio, te cautiva y te atrapa nuevamente y ahí debes empezar de nuevo. Así que yo creo que la gente que estudia y escucha la radio estudia el doble. Sí. Así que este homenaje a la turca, a todos los estudiantes que acompañan las noches escuchando la radio, ya sea por este programa o por cualquier otro, ¿verdad? Dice, bueno, hace que las embolantes materias se conviertan en una alegría. Claro, no estudia una mierda. No estudia una mierda. O sea, es una conversión total la que se produce. Y dice, oh, esta materia es una mierda. Y de repente su sonrisa hace que todo sea una alegría. Su cuarto se ilumina de colores. Ah, Hello qué Kitty baja de las paredes con una varita mágica y nada. Y así nube luces. Y embriaga todo. Y embriaga todo. Y luego le golpean la puerta y dice, ¿qué estás haciendo? Se escuchan ruidos extraños. Claro. Pero bueno, la turca disimula bien. Dicen, volantes materias. Dice, son re piolas. Sigan así. Saludos al pirata que tiene una voz súper sexy. No sé cómo será, pero me lo imagino súper lindo. Ah, lo bien que te imaginas. No hay cosa, bueno, tampoco, no, digo, bueno, bien, no hay cosa que me haga mejor a mí que justamente la imaginación, ¿no? Dice, bueno, jajaja. Y al lagartija que me re divierte. Ah, chavo, a usted no se lo imagina lindo, güey. No, eso cuando dicen así es una mierda. Usted es divertido nada más, ¿no? Qué mal está eso. Es simpático. Bueno, es simpático. Tengo un amigo para presentarle. Ah, sí, ¿cómo es? Simpático. No, déjalo ahí, está bien. Bueno, se despide la turca desde Chubut. Chao, turca. Bueno, sigue estudiando, turca. Sí, estudia un poco más. ¿Nos vas a echar la culpa a nosotros que no has aprobado Álgebra 25? Bueno, échalo. Esteban Cabral es de Villanueva. No sé dónde queda Villanueva. Perdone mi ignorancia, señor Esteban Cabral. Me hubiera gustado que lo ubique en alguna provincia o algún lugar exactamente. Villanueva, en Argentina. Dice, estoy buscando, bueno, videos pornos debajo de tu cama, güey. Ah, sí. ¿No? ¿Los aquí había... tenemos, ¿eh? Sí, no, pero debe estar buscando. Claro, pero ¿cómo se los mandamos? No, no, no, no, ni modo. Está bien, aparte, ya sabe, la guitarra, el automóvil, la pareja y los videos porno no se prestan. Oh, pero fácil de ubicar. No, los libros tampoco se prestan. No, sí. Nosotros hemos prestado videos porno y aparte, nunca más los hemos visto. La cantidad que tiene. Sí, sí. Están todos. ¿Qué quieres más? Yo creo que lo saca, es lo que está sosteniendo la cama. Yo creo que saca sus videos de ahí y se le viene todo para abajo, ¿eh? Pero bueno, nada, Esteban Cabral, lo que pasa es que tienes que agilizar más la memoria. Claro, sí. Nada, eso de andar escondiendo tanto, luego uno cuando va los busca no lo encuentra, ¿no? Josafat dice, pero claro que se te entiende, pirata. Claro que se le entiende. Me encanta esta gente que se ve que está tecleando un mensaje mientras está escuchando el programa, ¿no? Entonces yo estoy, por ejemplo, diciendo, ay, no, porque me duele aquí el aductor. Y entonces responde, no, para el aductor lo mejor es esto. Y luego, fuera de contexto, claro queda como extraño. Claro que se entiende. Dice, bueno, claro que se te entiende. Yo también tengo un gran amigo que se llama Canito. Un perro barrichudo. Ay, Canito, ¿qué perro se llamaba Canito? Había uno de, ¿no? De dibujos animados de Hanna-Barbera, que era Canito y Canuto, una cosa así. El perro grande y el perro pequeño, Cañete, ¿no se acuerda? Cañete. Usted no tuvo infancia, güey. Canuto y bueno, un perro Canuto. Póngale. Ese era Canito. Sí, Canito, hijo mío, decía. No, lo recuerdo. Pero recuérdelo, que ya se le han quemado tantas neuronas que no tenía más. Bueno, hay que hacer una transfusión, algo. Bueno, y nada, y Canito es un perro berrinchudo y que es un puto desmadre, dice. En realidad lo considero un buen amigo y a veces como una persona, no humana, dice. No sé si se entienda. Sí, pero claro, sí. Josafat, era nuestro sentimiento también, claro, aquí, sí. Sigue siendo para con Supercam. Tú lo tienes así como, sí, es un perro, pero como que le vierte ciertas cuestiones que tienen que ver, no sé si con lo humano, pero esa línea divisoria entre lo que es la amistad, el cariño para con algo, para con alguien, después de todo, que es un ser vivo, sí, ¿no? Sí. No es un florero, ni modo. Así que bueno, dice, hace poco él se envenenó, casi se muere, dice, y en la casa fue todo un drama. Afortunadamente perro salió todo bien. ¿Qué anduvo haciendo? El perro y Canuto. Toma pastillas. No, es decir, Canito fumó un cañito, algo, ¿no? Todo el tiempo escuchando Pink Floyd y tomando pastillas. Sí, hay que cuidar a ese perro, Sí, se encierra en la habitación mucho tiempo. Hay que ir a vigilarlo en la cucha y eso, ¿no? Dice, bueno, ahora tengo más precaución de las cosas que huelen en la calle. Eso no lo puede hacer con un perro, ¿no? No. Porque, ¿cómo hace? Así, no, no, huelas ese culo. Imposible. No, ahí en la vereda, ¿no? Cuidado esa bolsa de basura. Nada, el perro es libre y ahí anda olfateando sus cosas, ¿no? Dice, hablando de animales, mando un chiste. La carta de un gato a un perro. Sí, Josafat, pero no está chévere esta, ¿no? La de un gato que hacía desmadre, le echó la culpa al perro. El perro lo mandó a la perrera municipal. Y el gato luego le dice, bueno, lo lamento, un abrazo, chao, no es ni chistorete ni nada. Es como algo así medio sórdido del mundo de los gatos. Los gatos son muy mierdas, ¿eh? Sí. Son vengativos, Juan, pues te cagan, ¿eh? Tengan cuidado. Hay mucha gente que piensa eso. Le tiene miedo a los gatos porque piensa que lo puede atacar en cualquier momento. Bueno, si el gato es un tanto grande, póngale tigre, león o cosas así. Ahí se complica un poco. Sí, es un poco más peligroso, ni más. Josafat, un abrazo. Mario José nos escribe de Ashdod, que no sé si lo estoy pronunciando bien, Israel. Un lugar donde estamos viendo las últimas noticias que están llegando y lo que está haciendo Sharon realmente no tiene parangón. Está un poco... Así se enoja el tipo y tira misiles, ¿no? Realmente a lo loco. Están derrumbando todo lo que tiene que ver allí la franja de Gaza y los asentamientos de palestinos. ¿Qué sé yo? Está como feo, ¿eh? Y Mario José es de Ashdod, espero estar pronunciándolo bien, decía, en Israel, y estoy buscando midis de tango. Pam, pam, pam, pam, pam. Sí, pero los midis son esos archivitos de internet. Que suenan bien chafa, ¿no? Sí. Que a veces están en las páginas. ¿Qué quieres, midi? Tú abres una página y empiezas, esta es página búscalo de tango. Tango, claro. Claro. No sabes cómo apagarlo. Página que de volumen porque es insoportable. No, busca tangos, en serio. Sí, busca tangos en serio. Si quieres escuchar un tango en midi, no fue hecho para el tango, Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Carlos Chillán es de... No, Carlos es de Chillán, Chile. Y dice, me acostaría con mi vecina un día antes de que el mundo se desintegre, que está muy rica. Ah, toda la lana, ¿no? Se quiere acostar porque parece que es millonaria la vecina. Ah, y a lo mejor mientras está dormida le puede zarpar algún billetón. Mariano es de... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! ¡Gracias, Hola Barría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad! ¡Gracias! ¡Sí, gracias, Hola Barría! Gracias por esta dignidad, Hola Barría, ¿eh? Sí, dignidad que otros no tienen. Claro, bueno, pero Hola Barría por lo menos la tiene, ¿no? Bueno, dice Mariano, lo que haría, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre es pedirle perdón al niño elefante por todo el daño que le causé al mico y a la muda. ¡Ja, ja! Dice, al mico por decirle que lo iba a matar y a la muda por decirle que me la iba a coger. Dice, nada había afectado Mariano en la nave, no te preocupes. Mire usted, señor Mariano de Olavarría, nosotros a palabras necias, oídos sordos. O sea que si vienes tú con así palabras oeces para con el, parte de la tripulación, no sos ni madres, o sea... a lo sumo te diremos... ¡Chinga a tu madre! Ya está, ¿no? Claro, nos sentimos renovados, o sea, por dentro y ya, Mariano, olvídate, ¿eh? Pablo Pérez de Olavarría también dice, lo que haría antes de que el mundo se desintegre es chingar a todas las chicas que se me crucen. ¡Ay, cuidado, chicas! Ábranse del camino de Pablo, que está así como realmente caliente. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Konnichiwa, Tomodachi! ¡Hola, Yota! ¿Y sabe quién es Yota? No, pero dice, escribiendo desde el puerto de Veracruz, Tomodachi Takashi Nimahei. ¿Quién es? Es el sobrino de Yota Mateuchi, justamente. Y dice, bueno, y pues me ha convencido Yota para escribirles, y nada más lo hago para reportarme y que sepan que tienen otra persona que los escucha desde México. Y ya me voy porque no sé si qué escribirles. Dice, ahí les mandé después mi foto. Dice, no llegó jamás tu foto, ¿eh? Takashi, no sé qué ha pasado, Takashi. La foto te roba el alma, no te saques fotos, Takashi. Pero bueno, mándala de vuelta si ya se la ha sacado, ¿no? Porque ya has perdido el alma igualmente, ¿no? Dice, bueno, nos vemos, hasta la próxima. Y les mando muchos besos a Campanita. Es el novio de Campanita. Era el pretendiente, Campanita. Pero no la llame todavía. Todavía es un poco como temprano. Así que cuando llegue le daremos tus saludos, Takashi. Dice, bueno, sayonara postdata. Como dice Yota, estamos en contact. En la transmisión número 580, dice desde Bergamo, Italia, Giovanni. Giovanni. ¿Cómo va, Giovanni? ¿Todo bien? Dice, bueno, en las 580 ustedes hablaron de los extracomunitarios en Italia. No appartiene a la Unión Europea, dice. Pregunto a ustedes, ¿un suizo es extracomunitario? Bueno, en realidad sí es extracomunitario un suizo, porque Suiza no pertenece a la... Claro. No ha firmado los tratados de esto de, por ejemplo, el euro y etcétera, etcétera. Sin embargo, no es tratado ni modo como un extracomunitario. Claro, no. Un suizo es un suizo, señor. Exacto, un suizo, o sea, es un suizo. No me compare un suizo con un chileno. Exacto. Por favor, porque si usted quiere ver la diferencia entre un suizo y un chileno, el que tiene el corno ese en la mano y un mameluco medio ridículo es el suizo. Exacto. El que está con la botella de pisco en la mano es el chileno. Sí, entonces, inconfundible. Claro, inconfundible. No me compare un suizo con un afgano. Póngale. No, el afgano seguramente esté muerto a la acción de los Estados Unidos de Norteamérica y nada, y el suizo está vivo y seguramente bueno, trabajando en un banco, ¿no? Exacto. Bueno, no, sí, es extracomunitario un suizo. Sí. Vive en el centro de Europa, es el corazón neurálgico de la Europa, sin embargo, no forma parte así de la comunidad económica europea. Dice, yo no soy racista y tengo amigos extracomunitarios, todos suizos, agrego. Claro. No. Giovanni dice, tengo amigos extracomunitarios, muy buenas personas. Amigos o amigas, Giovanni. Sí, porque Giovanni es así, ¿no? Sí. Tiene como una debilidad justamente por el sexo opuesto y a la hora de hacer amigos, no se sabe por qué, son amigas. Sí, póngale. En verdad, examinando la situación de la Italia, dice, me pongo una pregunta. Se ha puesto una pregunta. Giovanni se pone cosas. Es como a veces se aburre acertijo. Y se pone el acertijo, claro. Tiene así como una sudadera bien pegada al cuerpo con un signo de interrogación en el pecho. No, Giovanni, cámbiate, por favor. Giovanni, por favor, nos hace mal. Dice, bueno, hoy comandamos nosotros, italiano, en 20 años. Pienso, che, comandarán ellos. Ah, la delincuencia en baja entró 20 años. Yo pienso que los países... Comandante, ¿cómo le va? Comandatore. siéntese, por favor. Quédese tranquilo, Giovanni. Le va a subir la presión, ¿eh? El cuore, por favor, ¿eh? Y dice, bueno, él lo que propone aquí, esa cosa que le daba vuelta en la cabeza, ajá, es: la delincuencia bajará en 20 años en Latinoamérica y será para Italia. Entonces, Italia habrá más delincuentes y en Latinoamérica estará como Italia. O sea, nos vamos a vestir a ridículo y vamos a decir fangulo. No, yo creo, Giovanni, yo creo que el mundo, no sé, es bastante, ¿cómo decirlo?, apocalíptico el pensamiento. Ajá. Pero creo que va a estar cada vez más violento. Sí. O sea, sea Italia, Bulgaria, Checoslovaquia, República Checa y Eslovaquia, mejor dicho, y Latinoamérica, ni hablar. Bueno, se pone, a medida que más crece la mentira también, más crece la violencia, Giovanni. Bueno, ahí está Giovanni con muchos amigos extracomunitarios. Giovanni, entre los que nos contamos nosotros, sí, ¿no? Sí. Giovanni nos considera amigos a todos nosotros, todos los radioescuchas, muchos de los radioescuchas, tampoco todos. Bueno, cuestión de abrir la puerta a cualquiera. No, soy amigo de todo el mundo, no es amigo de nadie. Y menos de usted. Claro, de usted, Dios, ¿en qué anda, señora? Bueno, Giovanni de Bergamo, Italia, un abrazo, un bacho para usted, ¿eh? Sí, un bacho. Fangulo. Un bacho en la boca, Giovanni. ¿Cómo se? ¿Por qué? ¿Qué has comido, Giovanni? Pues quítate de aquí. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Hola, ¿cómo están, hijos de la gran madre? Aquí desde Rosario nos habla el ciego, nuevamente. Cabrón, esta vez no va a hablar de deporte. Nuevamente el ciego para vomitar. Y no es por este pedo, la bronca que tengo la paso a relatar. Dice, aquí hay un bar que está bien bueno, dice, y qué casualidad se haya ubicado donde allá por los 70 era un centro de detención del comando del ejército. Y bueno, fue centro de detención y de torturas. Hay que cerrarlo, sí, cerrarlo y poner un museo. Bueno, pero esa es la propuesta, ¿no? Cerrarlo, poner un museo y toda esta movida sale 2,5 millones de pesos, ¿no? No importa lo que esté, ahí cerramos, hacemos un museo y ya está. Dice, sobre la década del 90 se instala un bar llamado Rock and Fillers, dice, en estilo Hard Rock, bueno, ¿verdad? El gobierno municipal quiere ahora poner un museo en conmemoración y en recuerdo de lo que allí pasó. O sea, un símbolo. El costo ronda los 2,5 millones de pesos. Y aquí quiero decir que esa plata indigna la necesitamos para otra cosa, amigos. Bueno, exactamente todo lo que está adelantando usted. Póngale. Es lo que propone el ciego desde claro allí, que ¿no? Sí. Dice, bueno, ¿para qué esto? La mayoría de los argentinos no tenemos memoria, porque de tenerla no tendríamos o votaríamos a candidatos que se han venido sucediendo en los gobiernos en funciones públicas desde los años 50. Cuenta. Dice, pero siguen estando. Entonces esta gente piensa que el hacer un museo nos refrescará la memoria. Yo creo que con ese dinero, que no sobra, sería más beneficioso dar alimentos a la gente que se muere de hambre, dar educación, porque, bueno, él lo explica mucho mejor, pero habla de que la memoria es una cuestión activa, una cuestión orgánica, y que más que encerrada detrás de una llave, que además va a mover una cantidad importante de dinero, el recuerdo de los 30.000 desaparecidos, y podríamos sumarle más, sobre la dictadura militar, todos los estragos que se siguieron haciendo en democracia en la República Argentina, tienen que estar en las memorias y en una memoria activa, porque luego pasa por esto, lavamos las culpas de esta manera, ¿no? Ah, no, sí, hay un museo homenaje, sí, a todos aquellos muertos por la dictadura, sí, lo hice yo, así que sí, ponga mi nombre ahí, ¿eh? En realidad salió 2,5 millones porque, sí. Bueno, en realidad un millón era de gastos que tienen que ver con la... Y el otro era prensa. El otro era prensa y la gente que estaba trabajando ahí, bueno, nada, pero justamente dio la casualidad que estaba trabajando en lo que fue un símbolo de la dictadura. Sí. El símbolo de la dictadura lo tenemos que tener grabado a fuego en los cerebros de cada uno de los nacidos en la República Argentina y, ¿por qué no?, ir más allá de la frontera también para poder decir bien fuerte y no como una frase hecha, nunca más. El pueblo está acá afuera, no está allá adentro comprado por pocas monedas como se venden ellos. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Wey, wey, wey, nos vamos ahora. Para uno vaya a saber dónde, pero creo que es Venezuela esto, ¿no? Usted, yo me doy vuelta y veo como Venezuela. Este es el paisaje de Venezuela. Ahí está, no me digas mami, a la que saludamos desde aquí. Pero está Víctor también. Hola, Víctor. Y Víctor está en Colombia, por lo tanto no sabemos si está en Colombia o en Venezuela. Ha pasado la línea divisoria, ha vuelto para atrás. Dice, con respecto a esa tía, no me digas mami, quiero decirle que los venezolanos son unos estúpidos. Y quiero generalizar, dice. ¿Cómo es esto, Víctor? ¿Cómo quiero generalizar? Usted no sabe aquí cómo son las reglas de este programa, que tras que tiene pocas y están bastante dobladas, usted viene aquí a subvertirlas de esta manera, como de decirle estúpidos a toda una gente maravillosa que es la que tenemos por aquí, que son todos los venezolanos. ¡Ataquen! ¡Ataquen! No, está, a ver qué propone, ¿no? Desde esta estupidez. Quiero decirle estúpido al presidente Chávez, que cierre la boca y que no sea payaso, dice. Algo que es típico en Venezuela, pues sus declaraciones con respecto a un golpe de Estado por parte de Colombia y Estados Unidos es un conjuro, es irracional. ¿Ah, sí, güey? Sí. Bueno, pirata, quiero decirte que tienes un excelente programa. Los escucho a diario y hacen bien en hacer públicas las críticas a los malditos corruptos. Por ello, un chinga tu madre, dice. Nos estamos charlando, pirata, me caes de puta madre. Ahí está. Pero bueno, te ha sido como en exceso, Víctor, ¿no? Una cosa de estúpidos a todos. No sé. Sí, bueno, qué sé yo. Y a veces cuando la gente, me da miedo la gente cuando se para así como en una especie de cajón de cerveza vacío. Sí. Y dice, yo desde aquí arriba digo que todos estos son estúpidos, qué sé yo. Me parece un poco riesgoso, ¿no? Caer a lo mejor en la estupidez de que estamos criticando, póngale, ¿no? Qué sé yo. Bueno, nada, ahí te ves, Víctor, ¿eh? Martínez es de Valencia, Francia. ¡Ja! No conocí un Valencia que quedara en Francia. No sé si dijo, ah, voy a poner de Valencia a Francia para hacerme loco. Y a nosotros los locos también nos dan miedo. Hoy nos da miedo todo. Sí, sí. Así que vete de aquí. Está buscando a Natalie Cardón, que tampoco sé lo que es. No, no tenemos ni idea quién es. Sí. Por acá no la vimos. Así que... Sigue buscando. Aquella chica que estaba... No, no era, ¿no? ¿Muda? No, es una de las primas. Así que no, por aquí no está, ¿eh? No me digas mami. ¡Ja, hola! Es de yo que sé, Venezuela. Dice, lo más ridículo, pirata, decir... Pa un coño a la madre es igual a decir nada. Oh, pero qué confusión, no me digas mami. ¿Cómo? Porque, claro, porque ella había dicho capurro en Venezuela. Nada, es como decir pa' un coño a la madre. Y yo dije, ah, debe ser como una cosa así, ¿no? Y es lo mismo que decir, claro, no quiere decir nada. No quiere decir nada. O sea que, bueno, podemos contrarrestar la información que le habíamos dado al amigo Edgar, creo que era de México, y preguntaba para qué se utilizaba capurro en Latinoamérica. Por ahora, Argentina, Venezuela, y se siguen sumando, no se utiliza para nada. Solo un apellido o algo así, por el estilo, ¿no? Dice, bueno, es decir, que aquella palabra capurro aquí en Venezuela no se utiliza para nada. Ay, dice, para un coño a la madre, pues. Pero no me digas nada, mami. Eso, no me digas nada, mami. Dice, bueno, no le haces esto al mic, pirata. Y bueno, y no te detesto, pirata. Lo que pasa es que, no lo debo decir al... Ay, bueno, un besito, no me digas mami. No sé qué dijo, pero parece que nos hemos reconciliado. Está bien. De una relación de tirantes que tenía yo así con no me digas mami. Dani es la sultana del norte de Monterrey, México. Dice, bueno, lo más ridículo que hice fue llegarle 4 veces a una chava. La primera vez se la canté, o sea, le dije que si quería andar conmigo. Las veces posteriores le dije que me gustaba mucho, dice, pero ella no me respondía nada, dice. Cada nada. Vez que... No, nada. No probaste, a lo mejor era hipoacúsica. Claro, ¿no? Póngale, entonces, ¿quieres ir conmigo? Y claro, la chava con la vista al frente. Claro, la chava decía, escucho así como un ronroneo a mi lado, pero no sé qué mierda me está queriendo decir. Me sentía bien agüitado, nada, y trataba de hablarle, pero como a los 2 o 3 días, ella no va y me habla. Tendría un relay, un lag, un retardo. Un lag, claro, ¿sí? Como el chat. Claro, a veces es un satélite. Tú la ves a la chava ahí. Claro. Y te crees que está conectada. Pero no, es la nueva tecnología. Pero no, a lo mejor tú estás en Monterrey y la chava está en Kiev, ¿no? Sí. Y entonces, tú, ¿quieres salir conmigo? Claro, hay un delay terrible. Terrible, hasta que va, rebotan los satélites y vuelve hasta allá. Sí, sí, y encima es filtrado por las empresas que se dedican a filtrar los mensajes que van a través del satélite. Sí, sí, sí. La chava a lo mejor ni se enteró. Entonces, cuando tú crees que, ya esta chava ni me habla, ella va y dice, ay, sí, cómo no, ¿me tengo que bañar o tienes otros planes? ¿No? Y bueno, tardó. Y luego respondió y dice, ay, parece que en esos 3 días, y hablaba, hola, ¿cómo estás? Y todo eso. Y en mi mente pensaba, a lo mejor sí le gusto. Grave error. nunca hay que pensar que uno le gusta a nadie. Porque ahí caemos en esas... Uno es una mierda. Es un malentendido. Uno es una mierda y nadie puede fijar los ojos en uno. Y pero porque... así va para atrás todo el tiempo. Es verdad, ¿no? Bueno, nada. Entonces lo pensaba. Dijo, a lo mejor sí le gustó. Entonces una luz de esperanza volvía a encenderse. Y otra vez caían sus encantos. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo es? Claro. Bueno, es güera y de ojos verdes. Ahí está, rubia, ¿no? Catira, sí. Catira con unos ojos verdes. Lo cual no nos dice mucho, ¿no? No. Hay gente que está ese pensamiento que uno dice, ah, es güera y con ojos verdes, y uno se imagina, ah, oh, debe ser Ben William. Póngale. No he elegido el mejor ejemplo, ¿no? No. Pero debe ser Serena William. Póngale. Y nada, y a lo mejor es la más fea del mundo, porque hay güeras que son feas y con gana. Sí. Y los ojos verdes, nada más, a mí me hacen acordar. Claro, al increíble Hulk cuando se está por convertir, ¿no? Que también se le ponen los ojos verdes y se le salen así para afuera, como póngale, un pequinés. Sí. Dice, bueno, y es una mujer araña, no pica, no muerde, pero su mirada envenena. Es un poeta el Dani. Sí, sí, yo no sé cómo lo ha cautivado. Claro. Mm-hmm. No debe tener mucho dinero. Eso es lo que... Es muy probable. Mata al poeta eso. Llega la billetera con cualquier cosa. Claro, billete de juego. Bultosa. Porque tú sabes que cuenta bancaria mata poeta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, bueno, y ayer me di cuenta de que andaba con otro. ¡No manches! Oh. Se sintió de la chingada, compadres. Y se toca hacia el pecho. Es un momento muy feo. Como decían, estoy sangrando. Pero no es en el pecho donde va la herida. La herida va al ego, querido amigo. Así que trata de masajearlo de alguna otra manera. Por ejemplo, buscando otra güera de ojos celestes. O porque una morena de ojos bien profundos. Ja. O por qué no, un marinero escocés. Aquí también, sí, tenemos hay muchos aquí. Amigos que están para todo, ¿eh? Dice, bueno, ¿qué consejo me puede dar Pirata y Lagartija? Nada, no te agüites, ¿eh? Verdaderamente. Sí. Tranquilo, tú tranquilo. No pasa nada. Es verdad. Es una caída más en tu vida. Claro. Como estas, habrá millones. Lo más sí, probable sí. es que te vuelva a pasar. Miles de veces. La próxima vez sí. y así la próxima vez y la próxima vez hasta que, bueno, elijas lo que no te gustaba. Pero, seguramente. Por compromiso, por decir. De ser feliz. Claro. Y, bueno, sí. así es la vida. Y ¿no? de alguna no. manera debe haber algunas también que deben estar súper interesadas en ti. Tú ni madres. Claro. Ah, fea, sí. bicho, ni con un palo te toco. Y así va como esa cadena de frustraciones. Exacto. Así que las caídas serán permanentes, Dani. Tú ponte un poco de yodo en las rodillas, que sí, es lo sí, primero sí. que se raspa. Y no creas en la felicidad. No creas la felicidad. La felicidad es un concepto que está en nuestro cerebro. Y si nosotros queremos evitarlo, lo vamos a evitar hasta teniendo la felicidad frente a nuestros ojos, ¿no? Sí. Y esa güera que chingue su madre, ya que mame, ¿qué tiene? Tenemos por aquí un amigo, Mauro. Mauro, al que le quiero agradecer yo personalmente por un mensaje bastante particular. Ajá. Igualmente en este terreno también agradecería el mensaje que me envió Yaridia desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ja, Yari! Pero digamos que el de Yari, ahora a lo mejor Yari se enoja, digo, pero el de Yari no me sorprendió porque esperaba así una especie de masaje espiritual para ese momento que estábamos pasando. Pero el de Mauro sí me sorprendió. Ajá. Y te agradezco mucho, Mauro, que nada, ese mensaje. Y acá dice, ¿qué tal, hijos del tango? Sorry por tantos pinches mail, pero bueno, es que encontré este chiste que está muy chido. Dice, saludos, Mauro. El chilango entra un borracho que sí. está en el Zócalo gritando, ¿no? El Zócalo es ahí como el centro neurálgico del DF mexicano, ¿no? Y está el borrachito ahí, debajo la bandera, ¿no? En pleno Zócalo y dice, ¡el presidente es un pendejo! ¡El presidente es un pendejo! Rápidamente aparecen dos guaruas, dicen, ¿no? Guardias de seguridad y del gobierno, y que le empiezan a dar de madrazos por traición. Y hay que estar que le dan de chingadazos en la cabeza con sus macanas y se lo llevan a la rastra. El pobre borracho empieza a implorarle y dice, pero no, por favor, hay una confusión, pero si yo me refería al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y uno de los guardias le contesta, no trates de confundirnos, cabrón, nosotros sabemos cuál es el pendejo. Ha estado lúcido este chiste, ¿eh? Bueno, ahí te ves, Mauro. Ay, me ataca el alien, ¿eh? No. Tengamos cuidado. Por favor, muda. Sirve un buen trago, muda. Sí, sí. Telefax, dice, Telefax que es un sistema de enviar, ¿no? Es como un aparato. Quiso mandar un fax y le salió como el culo y le salió un mail. Póngale. Dice, la verdad que el programa está muy bueno. Simplemente ha gastado papel de fax, que está carísimo, para enviar eso. Gracias, Telefax, ¿eh? A todos los Telefax que están interconectados en estos momentos. Chau, desde Rosario, Argentina, dice, lo más ridículo fue bajarme los pantalones en la terraza de mi edificio. Porque parece que había unas pibas que me molestaban del otro edificio, que era más alto. Ajá. Claro, la ridiculez es que no te vio el culo nadie, porque si el edificio del otro era más alto... Tenemos que tener como una perspectiva. Claro, ahí debes preparar, póngale una pantalla como para poder ampliar el culo. Ajá, ¿no? sí. Así sí. se puede ver bien. O un sistema de espejos. ¿no? También, que vaya, sí, sí. Lo que pasa que es que vaya robotando la imagen. Trabajo de logística que te tienes que tomar. No puede ser impulsivo esto. No. No, no puedes hacerle un calvo a las chicas de enfrente impulsivamente. No, no, no. Si no están directas, no sirven. Sobre todo si están ubicadas en un edificio donde ellas están más alto. Claro. A lo mejor tú crees, ahí les puse el culo para chingarlas. Y ellas están viendo así el horizonte, olvidando que tu culo existe. ¿Ya? Bueno, yo, ahí te ves, ¿eh? Saludos a la gente de Rosario ahí que está parada en el monumento de la bandera tratando de divisarnos. Soy Paulatina de La Plata Argentina. Argentina. ¡Hola, Paulatina! Me ha encantado... No, Camparita. ¿Qué? No mames, Camparita, ¿sabes la cantidad de mensajes que hay todavía? Esto va para 3-4 horas hoy, ¿eh? Sí, Paulatina, me ha gustado ese nick, sí, digo, sí. Porque, no sé, tengo dos teorías sobre ese nick. Uno que realmente ella quiso ponerse Paulatina, y me parece bien. Ajá. Y otro que ella quiso poner, porque se llama Paulina, y el, ¿cómo se llama esto? Que te corrigen automáticamente, ¿vio, señor sí, Ortega? A mí me hace acordar al CD nuevo de una cantante. ¿Paulatina Rubio? No me acuerdo. ¿Paulina Rubio? Ay, sacó un mail. No, que se uno de otra. No conozco. ¿Paula quién? ¿Paula Abdul? ¿De qué mierda? Ah, bueno, puede ser Paulatina. No sé, no tengo ni idea. Paulatina. ¡Ah! Ah, bueno, los que sepan de música sí, latina. Hay algo que salió así. Hay algo que se llama Paulatina, que es el nuevo disco de esta Paulina Rubio. Tiene puede que ser Paulina ¿eh? Rubia. Sí, no hay sí, otra sí. Paulina. ¿Es una chica rubia con rulos? Sí, es güera. Entonces es Paulatina. Y dijo, claro, no se sabe esa de qué son, señora Artigas, se tienen los cabellos cada disco le sacan. Pero sí, Paulina Rubio es rubia. Entonces póngale. Bueno, no, entonces me ha defraudado Paulatina. Paulatina, o sea, si dinos que te han plagiado. No, ¿sabes? Claro, porque Paulatina no está bueno por ser Paula Latina, sino porque paulatino quiere decir algo que aparece de a poco, sí. ¿No? Es paulatino y en ascenso, paulatino en descenso. Es una especie como de la luna, ¿no? El cuarto menguante, póngale. Un cuarto creciente, va en paulatina aparición. Entonces me imaginaba una chica súper tímida que aparece paulatinamente. Póngale. Es decir, alguien que no irrumpe en un lugar. ¡No, la cabrón! Es que estoy no, acá. Entra paulatino. Eso no es paulatino. Eso es entra paulatino. Es por ejemplo esa gente que primero golpea dos veces la puerta. Sí. Luego, si no contestas, vuelve a golpear. Y jode. Luego, sí, jode, pero paulatinamente. Sí, sí, sí. No jode con una irrupción que claro, te asustas y eso. Luego, prueba con el picaporte. Si está abierto, a lo mejor se lanza y asoma solo un ojo. Y dice: ¡se puede! Vio con ese tonito. Sí, se puede, pasa. Y ya está, ya me has visto. Estoy cambiándome. ¿Qué quieres? Y esas cosas. Me estoy chaqueteando y tú asomada por ahí. Pero nada. Soy Paulatina, me ha defraudado con los conocimientos del señor Artigas sobre música latina. Yo me merece un aplauso. Yo le pido por favor a los marineros escoceses. Gracias. Es verdad. Gracias. Es verdad. Porque. Es todo una mierda. Recuérdenlo. Paulatina. Está chévere. Voy a felicitar a Paulina Rubio por ese nombre, ¿no? Bueno, de La Plata, Argentina. Dice, me encanta la radio. La descubrí en una revista. A las radios suelen descubrir sí, una revista. Sí, sí. Así como hay gente que descubre televisiones en la radio. Póngale. ¿No? O hornos a microondas dentro de, por ejemplo, lo que es el secador de cabello. Dice, y me di cuenta que escucharla era, ¿cómo decirlo? Mucho mejor. Claro, es lo que tiene la radio. Sí, sí, sí. Porque inclusive las revistas, tú por más que las abras así, por más que le acerque la oreja, a lo sumo sientes un rico olor a papel, póngale. ¿No? Es rico ese olor a papel, como viene a papel y a tinta, ¿no? Está bien chévere ese olor, pero nada, no producen sonido, y por eso la radio está un poco mejor a veces. Dice, antes de que el mundo se desintegre, le digo que todo se supere. Gracias, Paulina, ¿eh? Paulatina. Yo, dice Paulatina, bueno, de La Plata. ¿Qué quieres, que nos vayamos? Pues, sé que nos sí, vamos. Estamos perdiendo contacto. Nos vamos a alimentar y esas cosas. Tengo por aquí muchos, espero que tengan paciencia, queridos amigos, Lapecillo, al Adolfo ahí de Tucumán, a Fisudo, la Barría, a un brasileiro, que nos pide, nos dice, recomiéndenme música alternativa de Argentina. Yo os recomiendo Du Brasil, nos parece muy bien. A Pablo Chan, que es de Panamá, y a Augusto Murori, y se cae todo de verdaderamente, sino la artija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un bus. Como un micro. Como un colectivo. Como un colectivo, como un bus, como sí, un micro, güey. De dos pisos. ¿De dos pisos? Ja, ¿a dónde irá? No sé, son como los que andan por el Piccadilly. Ah, para mí que va a una fiesta. ¿Una fiesta? ¡Ey! Sería bueno conocer. No se olviden de nosotros. Sí, deténgalo, ahí sí, vamos. Llévenos. Sí, sí. Bienvenidos a la fiesta. Bienvenidos a las fiestas, amigos. Bueno, ¿irá una fiesta? Sí, esperemos que vaya una fiesta. Una fiesta, ¿eh? Sí. Pregunta al chofer, a lo mejor dice. Bueno, ¿camino hacia algún lugar? Igual vamos. Sí. Ya nos vamos a bajar, estamos en camino. Señoras y señores, saludamos en estos momentos a la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio.